Vamos, escuchemos a Julio Buffarini. Sí, yo creo que por ahí, más de todo el partido de ahora, el último, es una lástima que dejamos pasar punto en el camino, pero bueno, después bueno, estamos en un nuevo proceso, en una nueva idea, estamos buscando lo que es la mejor versión, porque es la realidad, ser un equipo más corto, más compacto en la línea, tanto como para atacar y para defender, así que bueno, estamos trabajando mucho para encontrar ese... Eso es lo que quiere el técnico. ¿Tácticamente lo entienden a Alfaro? Sí, tácticamente sí. Pero bueno, es un proceso nuevo, una idea nueva que lleva tiempo. Y ganando, consiguiendo buenos resultados, y más acá en lo que es Boca, te deja trabajar un poco más tranquilo. ¿Y en qué trabajan de manera distinta Alfaro con respecto a Guillermo? No es bueno para hacer comparaciones. Ya lo que pasó ya quedó en el pasado. Ahora nosotros estamos... comprometido con lo que quiere Gustavo, es un equipo, como te dije recién, corto, un equipo agresivo también en el mano a mano en cada sector de la cancha, tratar de que los jugadores de mitad de cancha hacia adelante les llegue limpia la pelota, porque son los jugadores que van a hacer la diferencia. ¿Y se puede soñar con el campeonato? Digo, hay una distancia quizás bastante bastante larga, pero todavía tienen que jugar con uno de los punteros. Sí, se puede, obvio que se sueña con el tema del campeonato. Mientras los números den y nosotros estemos allá arriba como estamos ahora, vamos a seguir luchando hasta el final para poder pelear el campeonato, sin duda. Bufa, ahí con Godoy Cruz fuiste lo más aplaudido por la gente. ¿Sentís que que tenés esas características del jugador que le gusta al hincha de Boca, que va, que viene, que mete, que corre, que te hace sentir? El otro día con Belgrano tuviste ahí una lucha, un buen desafío ahí, y que pudiste llevarlo adelante. Sí, la verdad que me fui muy contento con Godoy Cruz por el reconocimiento de la gente. Para mí eso es muy importante, porque bueno, la vengo luchando ya hace tiempo. El primer semestre me costó por ahí tener esa continuidad y ese nivel que yo pretendía tener cuando apenas llegué a Boca. Pero bueno, así que nada, agradecerle a la gente y seguir por este camino y siempre trabajar para seguir mejorando. Julio, ¿y hablan de la Copa Libertadores como el principal objetivo? ¿Tratan de no discutirlo tanto en el vestuario? Y mirá, la realidad es que bueno, estando acá en Boca tenés sí o sí la obligación de ir pensando partido a partido. Ahora tenemos que ir pensar en lo que es el partido del domingo contra Lanús, que va a ser muy difícil, y así, ir partido a partido hasta que vayan llegando los distintos compromisos. Julio, teniendo en cuenta que la Superliga está un poco lejos, ¿el objetivo para este semestre pasa a ser la Supercopa Argentina ante Rosario Central? Sí, el objetivo nuestro ahora es ganar el domingo y acortarle la mayor punto posible al puntero. Esa es la realidad. Y después, bueno, a medida que van llegando los partidos, uno se va poniendo objetivo, pero bueno, también sabemos de que tenemos la final contra Central, que quiera o no, es una estrella más para el club, pero bueno, como dije recién, hay que ir pensar partido a partido. Y bien llegó Alfaro a Boca, puso de manifiesto la bandera de Carlos Tevez. Te pregunto, ¿cómo lo estás viendo dentro de la cancha? ¿Y cómo es la ascendencia de él durante la semana con ustedes? No, nosotros sabemos, bueno, todos saben lo que significa Carlos para el mundo del fútbol, ni hablar para lo que es Boca. Pero bueno, a Carlos por ahí... Ahora está pasando un poco lo que me pasaba a mí el primer semestre. Tenía que recuperar esa confianza, porque él ya ha demostrado en todos lados que estuvo, que es un grandísimo jugador. Así que, nada, sabe que nosotros lo apoyamos siempre, porque es un líder no tan solo adentro de la cancha, sino también cómo se maneja en el vestuario, en el día a día. ¿Puede volver a ser aquel? Sin duda, sí, sin duda. Así que ojalá, porque si le va... Si encuentra ese nivel que tanto pretende él, tanto a nosotros como a Boca, le va a dar mucha alegría.